casa donde habitar. Tengo coche que conducir y un trabajo que está muy bien remunerado. Tengo planes que realizar y una novia muy formal. Salgo todas las semanas a bailar con ella. Tengo buena reputación, todos me consideran un señor y me señalan murmurando, los hay con suerte. Tengo libros y sé escribir, tengo ganas de vivir. Como bien, aunque me quejo, nada me falta. Claro que sí, me preocupan los problemas sociales de hoy. Tanto es así que no uso clorofluorocarbonos. Entrego una aportación mensual para así poder ayudar a otros países en vías de desarrollo. Tengo buenos sentimientos, creo que soy un tío feliz. Sé que tengo a mi alcance todo lo que quiera conseguir. Y si hay que pisar alguno que sea más débil que yo, que cada palo aguante su vela, que yo no soy Dios. Cómo no, colaboro en mi parroquia, no faltó ningún domingo a la Eucaristía. Hago obras de caridad, mi cuenta corriente no anda nada mal. Creo en la educación y soy pacifista. Participo activamente en labores de la sociedad. Me preocupo de llevar una vida sana. Combato la persecución racial y creo en la libertad, que empieza porque pueda hacer lo que me dé la gana. Tengo buenos sentimientos, creo que soy un tío feliz. Sé que tengo a mi alcance todo lo que quiera conseguir. Y si hay que pisar alguno que sea más débil que yo, que cada palo aguante su vela, que yo no soy Dios. En ese momento se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: Cumple los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio en falso. Honra a tu madre y a tu padre y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El joven le dijo: He guardado todos esos mandamientos, ¿qué es lo que me falta? Jesús le dijo: Si quieres llegar a la perfección, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó esta respuesta, se fue triste porque era muy rico. Claro que sí, me preocupan los problemas sociales de hoy. Tanto es así que no uso clorofluorocarbonos. Entrego una aportación mensual para así poder ayudar a